En nuestro caso, nosotros empezamos con un proyecto que estaba enfocado a la recuperación de espacios públicos, pero por cuestiones de pandemia, por cuestiones de pérdidas también dentro del colectivo, pues decidimos tomar también este año en actividades digitales. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos al querer hacer nuestro cierre en el área donde habíamos propuesto y donde ya habíamos abordado pláticas con las, bueno, con las, los encargados de un parque público, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es justamente cómo hay agentes dentro de, pues sí, hay agentes institucionales, a veces agentes vecinales y demás, que de alguna manera buscan hacerse una apropiación de estas actividades o de estos, o de estas, sí, de estas actividades para buscar otros fines, ¿no? En nuestro caso particular, esta problemática surge a partir del contacto que teníamos, es dentro de una territorial que pertenece también a una alcaldía, que en ese sentido estamos hablando de una posición política, ¿no? Entonces, nos invitaban a que estas actividades, pues las hiciéramos con el fin de enaltecer o de idolatrar en cierta manera a la figura de una persona, ¿no? O de un dirigente político. Entonces, al alejarnos de eso, pues hay como un rechazo, ¿no? Ante esas actividades. Esto por un lado. Ahorita lo que comenta también la compa, pues eso también nos pasó a nosotros, ¿no? De repente, como coincidir con los tiempos de las personas es un poco difícil, en tanto que, pues, los participantes, uno de dos, o estudian o trabajan, ¿no? Entonces, y pues bueno, que uno también tiene sus propias actividades, dígase trabajo, dígase estudio o dígase simplemente pues el proyecto colectivo, ¿no? Entonces, creo que esas son dos problemáticas que en cierta manera la primera no pudimos solucionar al 100% por la figura de una persona ajena, pero que finalmente eso tampoco nos detiene, ¿no? O sea, siempre hay un espacio que buscar, siempre hay un lugar donde poder incidir. Pero sí fue una problemática que nos pareció muy importante porque en otras pláticas, en otros espacios que hemos podido encontrar o coincidir con otros colectivos, no somos el único proyecto que tiene ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, pues bueno, dejaría esto sobre la mesa. ¿Qué tal? Charlie. Muy buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, igualmente, ahora que pasamos de la transición de las actividades en línea que pues, empezamos a partir del mes de octubre, o sea, no tiene mucho, a las actividades presenciales, pues sí nos enfrentamos como a esta parte de la poca asistencia, ¿no? Esto yo comprendo o entiendo que sí tiene que ver gran parte con la difusión y el trabajo de vinculación que pudimos desarrollar en tanto parte del colectivo, debido a que también no teníamos como mucha experiencia realizando esas actividades de manera presencial, ya que desde el año pasado todo lo llevamos en línea y nosotros habíamos adaptado perfecto a esa modalidad. Entonces ahora pues apenas estamos como identificando precisamente este tipo de problemas y qué es lo que necesitamos para ir subsanando estas problemáticas. También tenemos este problema ahora que fue nuestro evento de cierre. El problema de la participación o de la alcaldía, porque pues, o sea, pedimos cierto apoyo, sobre todo también de los espacios públicos para usarlos, y nunca recibimos respuesta o recibimos respuesta así súper tarde, lo cual pues también dificultaba mucho la misma difusión por la logística que hay que llevar también para llevar a cabo buenos eventos. En este caso nosotros llevamos a Cineclub. También notamos en las comunidades, en algunas, que existe poca confianza de actividades relacionadas con dependencias gubernamentales, en este caso, pues todo lo que tenga que ver con gobernación o inclusive con Secretaría de Cultura, muchas personas lo ven como algo malo, ¿no? Y de ahí viene que también se muestre como cierto hermetismo, recelo o apatía por parte de ciertos sectores de las comunidades que de repente se acercan y nos empiezan a decir cosas de que por qué estamos ahí coludidos con el alcalde o etcétera, ¿no? Que pues se malinterpreta, que nosotros absolutamente nada que ver, pero pues también hemos identificado que de repente pasan esas situaciones. Y también otra cosa que mencionaba antes, pues también tiene que ver con el tiempo y el espacio. Bueno, el espacio relacionado también a esta parte de los espacios públicos, hemos tenido que recorrer en su mayoría espacios privados, así de compañeros, amigos, otros colectivos que nos han abierto las puertas para usar sus espacios, pero también esto nos ha obstaculizado un poco el hecho de poder ir conformando comunidades como en cierto espacio, ¿no? Porque de repente estamos en un lado, de repente tenemos que ir a otro, entonces como que de repente no hay una constancia tan grande, sobre todo porque pues apenas hicimos 6 sesiones presenciales, ¿no? De toda la trayectoria que tenemos de 2 años haciendo cineclub, precisamente por lo de la pandemia. Entonces también estamos con esa parte, ¿no? Y en cuanto al tiempo, de que pues también las actividades las realizamos en cierto horario o en ciertos días, y actualmente también existe esa parte de que muchas personas pues, ya prefieren salirse a dar la vuelta al parque o ir a un centro comercial que ir a ver una película aquí a tal lugar, ¿no? Sí hemos visto eso, porque de repente sí era constante, bueno, tuvimos como varias experiencias en las que sí llegaba gente y de repente que pues, llegaba muy poca. Cuando hicimos el evento de Día de Muertos, hubo una participación increíble, parecía procesión del Niño Pan, nosotros somos de Xochimilco, ahí para que parezca una referencia, ¿no? De cuántas personas asistieron a ese evento, pero nuestro evento de cierre, también como precisamente íbamos a hacerlo en un espacio público, pero la alcaldía nunca recibimos apoyo de la alcaldía para que nos confirmara si podíamos hacer el uso del espacio, con las medidas y etcétera, y aparte que nos prestara o que nos apoyaran con cierto equipo para las lonas, las sillas y todo eso, nunca recibimos respuesta, entonces también tuvimos que cambiar todo de último momento, ¿no? Entonces también para las comunidades, bueno, de repente moverse de un barrio a otro, pues no sé qué tan complicado sea, supongo que sí, por las cuestiones del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces esos son los problemas más que ahora se me han ocurrido como enmarcar.